Este programa dedicado a la política, la economía, las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito nacional, local e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, hoy en el equipo me acompaña el compañero Lucho Bros. Buenas tardes. Y en la operación técnica tenemos a Jorge Vázquez, ahí está, vamos. Por lo menos ya me empiezo a acordar el nombre, ahora me falta el apellido. Bueno, Jorge... ya nos está acompañando permanentemente todos los sábados ahí en la operación técnica. Rosario está de viaje, así que hoy no la tendremos, supuestamente la tendremos el sábado que viene. Bueno, las líneas de comunicación. Bueno, para contactarse con la radio lo pueden hacer directamente a través de su teléfono de línea, que es el 4744-3709. Para escuchar el programa vía internet online lo pueden hacer a través de la página de la radio, que es www.fmoccidente.com.ar. Allí pueden escuchar nuestro programa, obviamente, y todos los programas que la radio tiene a lo largo de la semana. También pueden contactarse directamente con el equipo de Norte a Sur, quienes hacemos este programa, a través de nuestro Facebook. Nos buscan como de Norte a Sur, nos encuentran. Hay dos espacios, uno es la fanpage y el otro es el usuario. Con el usuario nos pueden chatear online en cualquier momento de la existencia, porque lo vamos actualizando periódicamente. Y bueno, también nos pueden contactar vía de la fanpage. Pero pasa que en algún momento calculo que vamos a tener que pasar del usuario a la fanpage, porque está siempre ahí, ¿no? El límite. Sí, de... sí, siempre estamos en 5.000, llega, se bajan algunos, y se suben automáticamente, así que nos está haciendo complicado poder tener amigos nuevos en nuestro Facebook. Claro. No sé por qué el tema de 5.000, ¿no? Y es el límite que permite los usuarios. Me imagino que es para fomentar que quienes no son usuarios en cuanto a personas se hagan fanpage, ¿no? Puede ser. Para fomentar el uso de la fanpage y que no haya usuarios que no sean personas, sino que sean que sean personas físicas y no personas en cuanto a programas de radio, etcétera, ¿no? Ajá. Y entonces cosas. Bueno, y también nos pueden ubicar en nuestro blog, donde vamos subiendo los programas pasados y otro tipo de notas, de opinión y demás a lo largo de la semana, que es el blog, no me lo voy a acordar jamás, me tendría que anotarme un papelito, ¿no? Radio de Norte a Sur, blogspot.com. .com, sin puntuares. Sí, bien. Sí, sí, lo buscan ahí. No busquen solamente de Norte a Sur, o sea, lo pueden buscar, pero les va a saltar un montón de blog de turismo, de no sé qué, bueno. Pero pongan Radio de Norte a Sur Blogspot o Radio de Norte a Sur y ahí tienen el motor de búsqueda, les salta nuestro blog y el Facebook también. Bueno, el itinerario del programa va a ser más o menos, si nos ajustamos a los tiempos y no nos bandeamos. Y la tecnología nos lo permite también, sí, ¿no? Vamos a estar entrevistando a un amigo que siempre, hace bastante que ya nos llamamos, pero siempre estamos de alguna manera contactándonos con él o entrevistándolo, que es Fabián Fanego, licenciado en Economía, profesor de la Universidad de Morón, en esta semana hablé como para que nos arme algún tema económico con respecto a la situación nacional. Porque estuvimos hablando mucho de la cuestión económica, pero a nivel más global, ¿no? Y obviamente incide a lo nacional, pero no precisamente a lo que está pasando en la economía argentina. Seguramente vamos a estar hablando de algunas conformaciones de los equipos económicos, sobre todo de Scioli, algo me estuvo una apreciación, ¿no? Porque esto también nada es una ciencia cierta, ¿no? De estos equipos económicos que se dicen que Scioli dice que va a armar. Más o menos están haciendo algunas especulaciones. Después, otra entrevista que vamos a tener. Alguien que hemos entrevistado ya y que ha venido a dar una charla aquí en San Fernando, en la Biblioteca Madero, cuando se podían dar charlas en la Biblioteca Madero. Que es Fernando Isas, que es de Derechos Humanos de la Federación de Entidades Palestinas en Argentina, que nos va a estar comentando lo que está pasando allá en los territorios palestinos, entre el enfrentamiento entre los palestinos y el ejército israelí, que ya llevan 40 muertos. Sí, una nueva escalada. Claro, que... los muertos siempre los ponen los palestinos, ¿no? Siempre lo pone la víctima y el que no tiene poder. Sí, porque habitualmente son enfrentamientos entre el pueblo palestino y fuerzas armadas israelíes. Claro, ¿no? Entre piedras y balas. Claro, entre piedras y balas. Entonces, balas. En realidad no es real de que es un enfrentamiento entre fuerzas irregulares de Palestina contra civiles israelíes que las fuerzas armadas israelíes tienen que salir a defender, ¿no es cierto? En realidad es un enfrentamiento, por lo general, entre fuerzas armadas israelíes regulares, el ejército imperialista de Israel, contra la población civil de Palestina, que es una población civil, además de los casos de represión puntuales como este, la población civil de Palestina, la población civil ocupada, sí, y asediada. Encima, ¿no? Está, la población palestina está en dos digamos, territorios separados, que uno es la Franja de Gaza y otro Cisjordania. Uh-huh. La maneja, la ministra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no tiene autonomía, no tiene ejército, no, prácticamente no tiene nada, que es la autoridad palestina, que está representada por Abbas, que es la vieja OLP, ¿no? Heredada de Yasser Arafat. Lo más vinculado a Al-Fatah. Claro, Al-Fatah, y que es, digamos, el brazo armado, sería de la OLP. De la OLP. Pero Al-Fatah, que además en política es la versión, si se quiere, laica, ¿no? Laica, exactamente. Además de que puede tener una mayoría musulmana, laica, sí, en términos laica. De proclamación. Y en la Franja de Gaza está Hamas, que es es un partido religioso islámico, que estuvieron enfrentados hasta a los tiros, ¿no? Entre ambas facciones, que de esa manera también ganó Hamas, ganó ese territorio. Bueno, esto es uno de los temas que vamos a estar charlando. También vamos a hablar, esto como nota de editorial nuestra, vamos a estar hablando, bueno, del coloquio de ideas, ¿no? Que es la reunión, el congreso de los empresarios argentinos, ¿no? Argentinos, digamos, los capitales acá en la Argentina, para decirlo un poquito más precisamente, que es donde debaten su... No solamente están hablando de economía y no están hablando de empresas, sino que están hablando ahí de ideología, de su proyecto político y lo que piensan de la construcción política y sobre todo de ideología. Eso lo vamos a estar tocando ese tema. Después vamos a estar hablando algo que preparó Lucho, que es sobre una cuestión más, una cuestión que tiene que ver con el ámbito internacional, que es el tema del problema del ISIS y la intervención de la Federación Rusa dentro del conflicto sirio. Y el tema del avión malayo que fue derribado ya hace un año. Que fue derribado en territorio ucraniano, donde se hay acusaciones cruzadas entre el gobierno de Ucrania pro OTAN y los rebeldes que están aliados de alguna manera a Rusia, ¿no? No tan aliados también, porque Rusia le soltó la mano en algún momento. Son separatistas, básicamente. Sí, son más que nada separatistas, pero bueno, tienen algún apoyo de la Federación Rusa. Así que bueno, eso van a ser más o menos los temas que vamos a estar tocando nosotros personalmente. ¿Te parece ir a un tema? Dale. Y después ya entramos, ¿qué hacemos? Lo nacional, entramos con coloquio de ideas y después vamos a la entrevista con la economía nacional con nuestro amigo licenciado en economía Fabián Fanego. Y después ya en la segunda tanda del programa, en la segunda parte del programa, nos dedicamos ya a las noticias internacionales y entramos con la entrevista también. Así que vamos a un tema de flamenco de Otmar Liebert y volvemos con el programa. hay con la música del New Flamenco, el flamenco más moderno, más adaptado a la cultura occidental, pasamos a las noticias locales. Uh-huh. Esta semana una de las cosas, yo diría, más trascendente, por lo menos para nosotros, es el famoso coloquio de ideas, uh-huh. Es esta reunión de grandes empresarios, o sea, los dueños de la torta, ¿no? Uh-huh. Que se hace en Mar del Plata, donde se juntan a debatir, y a debatir no solamente economía, sino ideología, sí, políticos, claro, etcétera. Hay que tener en cuenta que esa separación que se hace muy liberalmente de la economía y la política es totalmente artificial, ¿no? Es uh-huh. maniquea, uh-huh. sino que encubre en realidad la vieja naturalización de que la economía son leyes naturales que se dan o se dan, y que la economía y que la política es una cosa de los hombres que interfieren con esas leyes naturales, entonces hay que acoplar una con otra, claro, nada más. Uh-huh. Así está, pero acá si uno lee un poquito más en profundidad lo que se debate y lo que se dice, los propios empresarios y quienes van a debatir y a exponer en el coloquio de ideas, se da cuenta de que la economía está atravesada y es claramente también un aspecto más de la política. Así que bueno, lo que nos llamaba la atención, primero, Scioli fue uno de los que, de los adelantados que fue ahí, también fue un adelantado en proponer su equipo económico, tirar nombres, sí. Que fue a decir más o menos al coloquio de ideas una versión neo-kirchnerista, podemos decir, o sea, no me pidan ajuste, traten de hacer inversiones, hagamos que la oferta equipare a la demanda para que no haya inflación y así poder llevar adelante el país y bla bla bla. O sea, no habló en términos estrictamente monetarios, o sea, rechazó eso, que es más o menos el discurso que viene del kirchnerismo, aunque no lo cumple, porque el kirchnerismo la cuestión monetaria es fundamental. Sí, claro. De esto se da cuenta de, yo diría, la poca proyección y planes de que tuvo el kirchnerismo en esta época de proyectar y de planificar un desarrollo económico diversificado, con industrias no atadas a la producción primaria de recursos de nuestro país, recursos naturales. Así que está bien, uno me podrá decir, bueno, se tiró el satélite, bueno, pero son hechos puntuales, no como industrias estratégicas o industrias de ensamble también. Entonces eso no tiene nada que ver con el desarrollo industrial de un país. No, ya. Pero además, no necesariamente hay por qué caer en este juego, que yo creo que es, además de que es tergiversado, ¿no?, que sirve en realidad para echar velo sobre otras cosas, que es esto de siempre la vereda de enfrente, la vereda nuestra o la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, o es el modelo, todo lo que salga del kirchnerismo, que lleve el sello del kirchnerismo, va a representar un modelo inclusivo, desarrollo, etcétera, etcétera, y enfrente hay un modelo entreguista, uh-huh. Que fomenta la dependencia y demás. Bueno, yo creo en realidad que más que ir a partir de lo simbólico, hay que ir a lo concreto y después ver en torno a qué se construyen los símbolos. Claro, esos son los símbolos, claro, que tenemos. Ahora, en lo concreto, si vos lo adelantabas, ¿cuál es el equipo que presenta Scioli para manejar los aspectos económicos? Bueno, con ver algunos nombres ya empieza a dar un poquito más de miedo, ¿no? O sea, si hablamos de Blecher, si hablamos de Bain, no, yo no veo un equipo dispuesto a una cuestión muy transgresora económicamente y muy alejado de lo que se llama la ortodoxia, ¿no? Blecher, si mal no recuerdo, fue funcionario del Fondo Monetario, es el tipo, según lo que se dice, porque esto es todo especulaciones, ¿no?, pero según lo que se dice, es el tipo que va a hacer la conexión de la economía nacional con los mercados globales, es el que va a ir a buscar créditos, es el que va a ir a tratar de apaciguar y arreglar con los llamados fondos buitres. Bueno, ahí está, también el cruce entre Urtubey, que ya Scioli lo anunció en su futuro equipo, sí, en su futuro gabinete, perdóname que te interrumpa, entre Urtubey y Kicillof, porque Urtubey dijo que hay que arreglar con los buitres rápido. Bueno, pero Kicillof dijo en realidad que hay que arreglar arreglar, no dijo rápido, pero bueno, en un momento va a haber que llegar a un acuerdo. No, por eso. No lo rechazó. Yo no digo que haya dos sectores confrontados, blanco y negro. Sí, parece. Pero lo que digo es que el sector que va a tener la hegemonía, por lo menos el que va a tener el control de la manija formal, es un sector que tiende a querer arreglar con los buitres para después poder pedir uh-huh. préstamo, ¿no? Claro. Para poder reendeudarse. Uh-huh. Bueno, eso lo que se dice, lo que se está diciendo, lo que se especula, eso lo va a hacer Blecher. Claro, por eso. Así que estamos más o menos en esa sintonía con el gabinete de Scioli. Lo que pasa que Scioli está caminando por dos cornisas, ¿no? No perder el voto kirchnerista, que habla de lo que vos dijiste, de desarrollo de la burguesía nacional, medidas de intervención del mercado, etcétera, etcétera, con lo otro. Dice, bueno, tengo que encarar una situación donde hay un dólar que está, o un sectores que están presionando fuertemente sobre el dólar, ¿no? Que le llaman el dólar que está todavía, no está adaptado el dólar oficial al mercado, que piden eso. Y también está sobre la cornisa entre tengo casi, no llego a los 40% al 40% de los votos, que es un sector bastante importante el kirchnerismo, que vota el kirchnerismo por eso, pero necesita de otro sector para ya coronarlo en primera vuelta. Uh-huh. Entonces tiene que adaptar un discurso sin romper con el otro. Es medio complicado. Aparte, no nos olvidemos que tiene que sacar el 40% más un voto, pero de 10 de diferencia con el segundo. Uh-huh. Entonces, bueno, está haciendo política los Scioli, ¿no? No diciendo nada y tratando de quedar bien con todo el mundo. Ahora, si supera el 40%, estaría bastante cerca de alcanzar el 10 de diferencia, porque el macrismo no va a subir mucho más del 30%. Sí, por eso es lo que están diciendo de que... la cuestión es pasar el 40%. Siempre se hace... Esa especulación. La especulación con respecto a que tiene que pasar el 40 porque Macri se quedó y creció Massa comiéndole electores a Macri. Uh-huh. Ese es el tema. Macri se clava ahí donde salió. Claro, su piso es su techo, ¿no? Sí, ahí parece que viene por ahí el tema. También está el tema de bueno, que Scioli en un programa o no sé en dónde ya tiró que su ministra de Economía iba a ser la actual de la provincia de Buenos Aires. Silvina Batakis. Lo que tiene, muchos no la conocen, de hecho en coloquios de ideas le rechazaron, entre los empresarios había un consenso de que no les caía bien, o no la conocían, o decían que no tenían mucha experiencia. Lo que se dice, lo que más se dice de Silvina Batakis es que ella fue la que armó la ingeniería económica financiera de la provincia cuando Scioli entró en conflicto con el gobierno nacional, con el kirchnerismo. No nos olvidemos que cuando hubo estos cortocircuitos entre Scioli y Cristina, lo que le hicieron fue, le cortaron el chorro de los recursos que la nación le manda a la provincia. Entonces, fue la época en que no se pagaban los sueldos a los maestros, que hubo muchos conflictos con los docentes, uh-huh. Hubo muchas cuestiones de presupuesto que la provincia tiene grandes gastos y no podía solventarlo. Entonces se dice que Silvina Batakis fue la que armó toda la ingeniería de impositiva para hacerse de recursos recursos propios de la provincia para sostener el gasto público. Ajá. Y fue la que impulsó, entre otras cosas, la reevaluación de las propiedades y así a través del impuesto inmobiliario del ARBA poder tener más recursos a través de impuestos. Obviamente esto a los sectores empresarios locales no les cae para nada bien. Lo único que dicen, obviamente, que lo único que hizo Batakis fue aumentar los impuestos y no le cae bien. Por otro lado, otra cosa de Batakis mucho no se dijo. Más que esto. Pero bueno. Incluso durante, lo que durante sí, la gestión, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, no deja ser un segundo pelotón. No, y lo que sí, lo que una de las cosas que había hablado por teléfono con acá el compañero de que con el que vamos a charlar dentro de un rato, el economista Fabián Fanego, el que me decía algo que es bastante parecido a lo que salió hoy en La Nación, de casualidad, algo bastante parecido que salió en La Nación que sostuvieron algunos empresarios. Y él me decía, mirá, puede ser que esta Batakis sea la que va a ser la ministra de Economía de Transición y la que va a hacer todos los ajustes. Uh-huh. Entonces va a ser cuando se pudiera recaer el fusible, sobre ella, el fusible que va a disparar cuando el ajuste se haga y hay que pagar el costo político. Uh-huh. Entonces, en modo especulativo, ¿no? Uno arriesga algún panorama. Y hoy, leyendo el diario La Nación, entre uno de los de las entrevistas que le hacían a distintos empresarios de ahí, salió este comentario. Decía, Batakis igual Remes Lesnikov, que fue el ministro de Economía de Duhalde, que fue el que hizo el defusible, que hizo el ajuste, que hizo la devaluación, y que la devaluación obviamente trae directamente, dispara los índices de pobreza. Directamente ahí no hay vuelta. Claro, bueno, eso trae, para explicarlo brevemente, eso trae un nivel de impopularidad y descontento que lo paga claro. El ministro puntualmente para poder cargar con la culpa que no se le vuelquen al gobierno. Claro, y el y otro... El otro, gobierno es descartable, claro, es descartable, perdón, claro, el ministro, ¿no? El ministro, y el otro ministro que viene ya está teniendo con un peso devaluado con respecto al dólar y ya empieza a tener, digamos, algunos índices macroeconómicos positivos, como es la balanza comercial exterior, ¿no? Uh-huh. Y la balanza de pagos. Entonces, ahí empieza a incidir en ese sentido, pero los índices, la población en los sectores más vulnerables, impacta de lleno en forma, yo diría, hasta criminal. Por eso, estos que piden devaluaciones para hacer negocio o para que le vaya bien en su... o le aumente sus ganancias a partir de poder exportar más, no tienen en cuenta ni les interesa lo que están abajo. Bueno, decían exactamente esto, dice que puede llegar a ser una ministra de apaga incendio, ¿no? La que le va a hacer el fusible que cambien. Me llamó la atención esto, que justamente había hablado con nuestro amigo economista, licenciado en economista Fanego, que me decía lo mismo. Por otro lado, también fue también una cosa que hay que remarcar, que hoy La Nación lo remarca muy, muy bien. Obviamente, cuando hablamos de estos grupos, hay que leer su prensa, hay que leer sus medios. Uh-huh. Hoy se destaca, es la intervención de María Eugenia Estensoro, que fue ex senadora, que estuvo en muchas coaliciones, creo que venía de la UCR, pero estuvo con otras coaliciones más, con Lilita. Yo ahora no recuerdo bien todo por dónde pasó, pero bueno, es una tipa de centro-derecha, podemos decir, para más o menos hacerle una categoría, y tirar algo para identificarla. Bueno, lo que tuvo... Ella, una nota de color, lo que primero que hizo cuando fue a hablar a Coloquio de Ideas es hacerle una suerte de meditación trascendental, cuántos empresarios había, pero bajaron las luces, cerraron los ojos y empezaron a meditar, no sé, bueno, una cosa... No, pero para eso es posta. Sí, posta, acá está declarado, les hizo hacer como una suerte de meditación trascendental. ¡Ah, bueno! O sea, eso es el liberalismo puro que toma cualquier cosa cualquier cosa, la traslada a los negocios, obviamente. ¡Ah, es increíble! Sí. No saben en qué gastarla ya, ¿no? Sí, esas respiraciones lentas y prolongadas, decía ella. Esto es lo que dijo ella, textualmente lo que dice La Nación, cuando ella empezó a hablar. Las manos sobre la falda, los pies sobre el suelo, respiraciones lentas y prolongadas, inhalamos y exhalamos. Pero, así comenzó la ex senadora María Eugenia Estensoro, su charla que dio ahí en Ideas. Bueno, pero decir las manos sobre la falda y los pies sobre el suelo a un auditorio que está sentado y decirle que inhalen y exhalen es como decirle que tengan el pelo en la cabeza. Yo no capto lo profundo de esto. Pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Luces tenuas, viste, y bueno, no sé, bueno... De estas mambo que tienen los liberales de meter todo adentro de una bolsa. No, me la veía venir a esto, ¿eh? Bueno, cada vez más surrealista. Mucho no, de ahí quedaron medio pasmados estos empresarios que venían a hablar de cómo van a hacer negocios a futuro y cómo pueden incidir en un futuro gobierno. Por lo que se dice acá, eran aproximadamente 900 ejecutivos, ¿no? Haciendo meditación trascendental. Bueno, lo importante de Estensoro es que disparó el tema de que, bueno, la idea ya desde el año pasado, pero ahora muy concretamente, ya está haciéndose eco del cambio de época, ¿no? Del cambio de ciclo kirchnerista. Lo que ella hizo fue revalorizar la figura del ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, tipo que estuvo muy enfrentado al kirchnerismo, que estuvo muy enfrentado con Kirchner, ¿no? Es el famoso de las corridas, ¿no? Del desabastecimiento, de un montón de cosas. Bueno, ¿por qué lo remarca? Pues lo remarca como diciendo, él se opuso al poder político, planteó su posición, y desde acá los empresarios lo dejaron solo. Y los empresarios, que durante todo el coloquio de ideas se limitaron a esbozar su propio proyecto político, hoy ya lo están esbozando, y Aranguren, que después estuvo presente, era la figura ahora. Ahora es la figura, es el nuevo panorama de esta oligarquía nacional que tenemos aquí en el país, y ya con pretensiones, obviamente, de imponer su propia agenda, imponer su propio proyecto político. Por eso Macri es uno de los que cayeron también ahí. A Scioli lo tomaron con pinzas, porque les hace ruido todo lo alrededor de Scioli, Kicillof, Sanín y, bueno, todo lo demás. Son infantilistas en el sentido. Claro, son infantiles. Más talibanes. Claro, son talibanes del mercado. Eso es lo que no entienden. Y bueno, no entienden que el político a ellos le tienen que también dar no solamente negocio, y obviamente ellos quieren todo previsibilidad, o sea, quieren jugar a la quiniela y sacarla sí o sí. Es algo así, como, digamos, haciendo una comparación. Pero no saben que el político lo que tiene que darle al sistema es gobernabilidad, porque Macri le puede dar mucha rentabilidad, ya lo hemos dicho un montón de veces, pero te choca el auto en la esquina. Sí, claro. Entonces dura poco eso y te prende fuego el país, y estos tipos tendrían que aprender un poquito más de eso. Pero bueno, no les causa mucha confianza a Scioli por todo esto, porque ellos son, como dijo Lucho, de talibanes. Y de hecho, los nombres que se barajaron en las encuestas que se hizo en estos 900 ejecutivos que estuvieron ahí, que se barajaron los nombres de economistas para ocupar la cartera del Ministerio de Economía, de toda la encuesta que se hizo, salieron estos nombres. Prat Guy. ¿Te acuerdas de Prat Guy cuando caminaba con Donda y Tumini por las playas de nuestra costa? Raro, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Dos años? ¿Tres? Sí, no mucho. No, no, más, 2009, por ahí. Ponele. Pero digo, Pragay no era Nacional y Popular, no. o de izquierda. ¡No! Pero Donda y Tumini, viste, no se encontraban en coincidencia. Posmodernismo a morir ahí, ¿no? Bueno, Pragay, Rogelio Frigerio, bueno, de Macri, ¿no? Ese Rogelio, perdón la ignorancia, por ahí ya es algo sabido, pero ese Rogelio Frigerio tenía algo que ver con el Frigerio de Frondizi, que creo que también se llamaba Rogelio Frigerio. Claro, es debe ser o el nieto o el hijo. Pero sí, es en el mismo. Es lo que otra que puedo poner. Bueno, lo que terminó, ¿no? Claro, bueno, ahí supuestamente es la pata desarrollista, pero no, es un la pata de apellido. Un conservador, un liberal absoluto. Bueno, después Federico Sturzenegger, del Banco Ciudad, también del riñón de Macri. Miguel Peirano, Roberto Labaña. Bueno, ya sabemos, viene del dualdismo, ahora está en el con Massa. Y después alguno irónico, dice acá, tiró Adam Smith. Bueno, ya sabemos cómo viene la mano, ¿no? Así que bueno. estos tipos ya empiezan a plantearse es que nosotros no podemos ser actores pasivos, no podemos solamente adaptarnos a las políticas del Estado. ¿Por qué? Porque ya el kirchnerismo ya está débil, ya está en la final de recta. De hecho, Scioli, el proyecto de Scioli ya marca que el kirchnerismo ya no es el kirchnerismo. Entonces, estos actores empiezan a tomar fuerza. O sea, si tuvieron fuerza y lobby para hacerlo ahora, durante el gobierno de Néstor y Cristina, y se tuvieron que comer varios sapos, ahora no se comen ninguno. Uh-huh. O sea, ya pueden expresarse, y no solamente expresar su interés económico, si ya no, si, lo que ya están planteando es imponer ya concepciones ideológicas y culturales, directamente lo dicen. Directamente es lo que plantean cuestiones éticas, de plantear cuestiones éticas, que es la ética empresarial. Uh-huh. Entonces, ahí cuando nosotros decimos la batalla de ideas, bueno, esta es parte de la batalla de ideas. Esta es parte de la batalla de ideas. Y otra de las cosas llamativas que yo remarqué en estas charlas es obviamente la cuestión de la transparencia y de la ética que hablan siempre las grandes burguesías, ¿no? Y previsibilidad, apego a las leyes, a la ley de mercado, ¿no? Y que estén en consonancia con las leyes, con todas las demás leyes. Y llama la atención cómo todos enfocan el tema de la corrupción hacia el Estado, ¿no? El Estado grande es el Estado corrupto, el Estado inmoral, el Estado que interviene y genera conflictos dentro de la sociedad, que si no lo hiciese sería armónica. Y no toman en cuenta que todo esto, o sea, atrás de estos lindos discursos que hablan de inmoralidad, de corrupción, de la que Argentina está en el puesto, no sé, de no sé qué organización yanqui está en el puesto de 147, está en el puesto 107, Transparencia Internacional es la organización esta. No toman en cuenta que toda estos grandes conglomerados se hicieron a partir de grandes corrupciones que se hicieron con el Estado. Ellos son parte de la corrupción. No hay corrupción si no estarían ellos. O sea, el Estado no es corrupto solamente para que sea un político se choree plata se lleve no sé, un calefón a su casa o $1,000,000. El Estado está en función también de darle, como hemos visto en todos los gobiernos, darle negocios y fondos del Estado para que ciertos empresarios hagan obras públicas o no, se las afanen directamente, a través de una coima que se la queda al político, pero el político se queda con un porcentaje, que digamos es el vuelto de lo que se quedan los empresarios. Uh-huh. Entonces la corrupción está íntimamente ligada a la estructura misma de la economía y de la política y Argentina. Uh-huh. Y estos tipos son los grandes responsables, y ahora hablan y dicen, no, es la típica, no, los culpables son los políticos, el fusible es el político, hay que sacarlo, que vengan los demás, y ellos siempre quedan. El problema es ese, los políticos, corruptos o no, o más o menos, son intercambiables, pero ellos permanecen, ellos no se van nunca, ellos son los que tienen la manija, y ellos son los que van a seguir, lo que están pidiendo es que ellos hagan plata como quieran, y nadie lo joda. Claro, sí, tal cual. Entonces, ahí está el problema. Si nosotros analizamos cada una de estas empresas, de estos conglomerados, vamos a ver que desde la década del 70 hasta ahora, dictadura de por medio, tuvieron una explosión cuantitativa, que después devino en una transformación cualitativa, de ser menos empresarios a ser los grandes oligarcas de este país. O sea, Macri, el padre de Macri entre uno de ellos. Uh-huh. Y muchos otros. Entonces, te das cuenta cómo maniquean la cosa, ¿no? Así es. Entonces, bueno, están diciendo que se vayan los corruptos, nos quedamos nosotros, que somos los buenos, los éticos. Obvio. Y ellos, ninguno participó durante la dictadura, ninguno uh-huh. participó y participa de los grandes negociados, porque el kirchnerismo siguió haciendo negocios y dándole concesiones a estos grupos, y más allá de las rispideces y algunos choques de intereses que tuvo, por ejemplo, con Cotto, no dejó de convivir, no dejó de ser parte de la estructura de este país. Entonces, uh-huh. Ahora lo que reclaman es, quieren más, van por más, ese es el tema. Tal cual, como siempre, ¿no? Esa es la naturaleza del empresario. Claro. No, no queda otra que ser así. Así es. Bueno, vamos a un tema. Sí, que... pero ahora te hice un... A ver, bueno, un cambio. Desestabilicé. Ahora vamos con Spanish Bombs de los Clash. Bueno, y cuando volvemos, ya empezamos con las entrevistas. In the days of 39, oh please leave the bandana open, particulars dead and gone, bullet holes in the cemetery walls, the black car of the Johnny of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, I'm dying here on the PC tonight, Spanish bombs, you got to get our infinito, just to wet oh my god, a song. Infinito, yes, the Guerra, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish tools, drenched in blood. Spanish bombs shatter the hotels. I send you readers, those are missing the bar. Infinito, just to get out, oh my god, it's all Spanish bombs, just to get out, infinito, just to get out, oh my god, it's all. The hillsides ring with little people, can I hear the echoes of the days of 39? Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1. Y como les habíamos comentado al principio del programa, estamos en el aire con Fabián Farego, economista, profesor de la Universidad de Morón. Fabián, ¿me escuchás? Hola. Hola, te escucho bajo. Sí, te escucho. ¿Nos estás escuchando vos? Sí, sí, perfectamente. Ahí te escuchamos. Bueno, Fabián, ¿cómo estás viendo la economía argentina, ¿no? ¿Cómo se están moviendo los distintos sectores y cómo estás viendo la situación actual y qué proyección se podría hacer a futuro? Qué buena pregunta. media para psicóloga, ¿no? Que adivine el futuro. No, pero mira, básicamente, yo estoy escuchando recién el programa y bueno, vi que estuvieron hablando de coloquio de ideas, sí, y todo eso. la verdad que todo lo que se estuvo hablando ahí, lo que estuvieron diciendo, creo que da una perspectiva bastante, no sé, no sé si acertada, yo concuerdo bastante con eso. Uno no se identifica por ahí con la gente que estuvo participando mucho, pero se ve que son, en definitiva, bastante serenos y bastante, ¿cómo te podría decir? Cuando hay que contar la plata de las monedas, no, se termina la zaraza y empiezan a decir un poco las cosas como son. Ah, claro. No va a haber, como también alguien, no me acuerdo quién fue que habló de tsunami, de terremotos, y terminó diciendo que en definitiva lo que va a haber es un sismo, una cosa, digamos, un movimiento menor. Uh-huh. Lo que se ve es, me parece a mí, es una continuidad, una tranquilidad, un pasaje de gobierno que va a ser, digamos, ordenado, no una cosa explosiva, ni el tipo de cosas que estábamos acostumbrados en otra época, ¿no? Pero eso, porque eso tampoco le conviene a los propios empresarios, ¿no? Aprendieron eso, por lo menos. Es que exactamente, aprendieron. Creo que es un aprendizaje, evidentemente es un aprendizaje que lleva mucho tiempo, que lleva muchos años, que lleva décadas, porque igualmente, si recordás, hace poco tiempo estaba la línea del empresario que venía apostando por la explosión, claro, por el derrumbe, la debacle económica, barajar y dar renuevo, sí. La idea de Larreta, Enrique Larreta, esa idea de presupuesto cero, una cosa monstruosa, es algo, una visión de política pública que no tiene ni pies ni cabeza, que es llegar al gobierno, borrar todo lo que está hecho y empezar de cero. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer porque no se hace en ningún lugar del mundo, no sé, salvo que estés en Haití, en un país arrasado, ¿viste? Uh-huh. Y creo que eso se estuvo aprendiendo, se ve que se está aprendiendo bastante y que conviene negociar, o sea, se sale de la lógica militar y se pasa más a la lógica política y económica. Obviamente tiene que ver con todo un cambio también, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Pero, digo, con respecto de la economía argentina de cara al mundo, ¿no? Como en otros programas hablamos con la devaluación del yuan, la crisis en Brasil, ¿cómo incide en la Argentina? ¿Y de qué forma la Argentina está interactuando con el mundo, con el Mercosur, con Brasil y con China, y cómo va a repercutir todos estos cambios? Sí, eso yo creo que también es en este momento nada, me parece que es a mediano y largo plazo, es un movimiento también lento. Uh-huh. Hace poco se estaba hablando de esto, el acuerdo transpacífico. Uh-huh. Y ahí está, bueno, una cosa que se viene viendo hace muchos años, que todos conocemos, que es la lucha entre Estados Unidos y China por la hegemonía económica mundial. Uh-huh. China está creciendo, quieren pararlo, así como en los años 50, 60, se quería, digamos, hacer un cerco sanitario alrededor de la Unión Soviética, cooptando a países como Japón, Corea, invadiendo Vietnam. Bueno, ahora lo que hizo Estados Unidos es esta jugada de intervenir en el interior de un acuerdo que hay en el entorno chino, que es el ASEAN. Uh-huh. Es un proyecto de integración económica que interviene en varios países, Malasia, Myanmar, Brunei. Bueno, lo que hizo Estados Unidos fue captar alguno de estos países, meterlos en su propio acuerdo, ¿no? Que va junto con Canadá y México, que son el NAFTA, son sus satélites, digamos. Uh-huh. Metió a Chile, a Perú, digamos, socios menores, incluyó también a Japón. Japón está en un momento en que viene hace mucho tiempo en decadencia, y bueno, le viene muy bien esto de, digamos, entrar en Estados Unidos en una coalición. Y el ASEAN, que es lo que te viene diciendo, estaba a punto de ser, digamos, liderado por China, de llegar a un acuerdo con China, con Japón y con Corea, como para estar en esa órbita. Y bueno, en esta guerra se los extrajeron Estados Unidos se trajo esos países a la órbita china, y bueno, eso va a tener una consecuencia, yo creo, acá en Latinoamérica, en una cosa que es como una división, ¿no? La división entre los países que se vuelcan hacia el Pacífico o hacia este acuerdo con Estados Unidos y los que estamos con nosotros en el Mercosur, que es esta cosa que anda un poco no anda, no arranca, arregla con la Unión Europea o no arregla, es una cosa que también se viene dilatando, pero también tengamos en cuenta que todos estos acuerdos llevan también años y claro, por ahí décadas de negociaciones. Lo que se ve primero en concreto es que está Chile y Perú que se vuelcan para el Pacífico y nosotros quedamos pegados a Brasil, obviamente, mirando hacia el Atlántico. Entonces es una Latinoamérica dividida en ese sentido. Lo que podría cambiar es que en Brasil, con todo el bolonqui que hay político y este golpe a la paraguaya que parece que quieren implementar, es que tomen las riendas, digamos, ciertos grupos económicos paulistas y que quieran, desprenderse un poco de la cuestión del Mercosur, desprenderse de una relación más estratégica con China y, bueno, en definitiva, volcarse hacia el Pacífico también con Estados Unidos. Los sectores paulistas están más impulsados para ese lado, para una economía más libre de mercado. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Entonces, es como que hay también pujas de poder dentro de cada lugar que... Claro. Son tantos mecanismos que no sabés, viste, que en qué va a terminar todo. Claro, claro. No sabés. Ahora hay un intento de impeachment muy fuerte contra Dilma Rousseff, pero que no sabés si va a salir tampoco. Qué sé yo creo que no. Si hasta ahora no pudieron, creo que no, pero bueno, es incierto. Sí, también la devaluación del yuan, la crisis con Brasil, hace una presión del sector externo hacia nuestra propia paridad cambiaria y hasta nuestra propia economía, porque si los commodities también bajan y China también empieza a comprar menos porque se está desacelerando, no decreciendo, pero o sea, se está desacelerando su economía. Acá se va a sentir sí o sí, o vos cómo lo ves eso? Sí, y eso es lo que va a exigir en concreto es una devaluación que, por lo que vienen diciendo todos los, digamos, cercanos a Scioli, que es prácticamente el próximo presidente, va a ser, todos hablan de gradualismo, de nada de terapia de shock. Y devaluación, una devaluación, sí, seguramente va a haber, pero tampoco se puede saber en qué términos, en cuánta, en qué monto, en qué porcentaje y por ahí con qué ritmo. Claro. Va a haber que ese ajuste va a tener que existir porque es una cosa que no se puede obviar. Brasil estuvo devaluando muy fuerte últimamente. Y bueno, y claro, eso no se puede acompañar porque estamos en plena campaña electoral, obviamente. Pero no va a ser eso, qué sé yo, las cosas que se proponían de decir, el día 11 levanto el cepo, el día 11 se va el dólar a 15, esas cosas no. Tiene que ver más con tiene que ver más con una cuestión de tiempos de la aplicación de estos ajustes que con el ajuste mismo, digamos. Sí, porque es algo, qué sé yo, estirado, o sea, administrado en el tiempo, y bueno, es algo que también después acá va a ser un poco presión sobre la inflación, pero bueno, no se puede, como decís, no se puede tapar el fuego con una mano, hay cosas que hay que hacerlas, en algún sentido, el tema pero es más cómo se hacen, y también así, estirado en el tiempo, y no sabes, pero después cambian algunas variables que te favorecen. Claro. A veces, y Brasil está en recesión, entonces la Argentina se prende fuego porque Brasil está en crisis, no nos compran. Sí, en principio lo lógico sería eso. Ahora, esto que Brasil no nos compra nos favoreció bastante en otro sentido, por ahí porque cayó la demanda de autos de Brasil, no tenemos que venderles autos, no tenemos que comprar insumos para fabricar autos. Claro. Y eso sacó presión a la balanza comercial. Claro, sacó presión por ese lado, ¿viste? Claro. La crisis en Brasil te favoreció por ese lado, por ahí. Claro, y es más, ahora que me haces pensar, porque la economía nada es lineal, ¿viste? Siempre hay factores positivos y negativos en todo, en siempre, en cualquier aspecto. Me hace pensar, me recordé que los sectores opositores o los ciertos consultoras privadas dijeron sí. que la inflación se redujo y que hacen una proyección sí. del sí, 25%, sí. creo, o algo así, ¿puede ser? Sí. Bueno, ahí sí. también hay un factor que descomprime el calentamiento de los precios, ¿no? También, eso también te da un respiro por ese lado. Por un lado te complica, pero por otro lado te da un respiro. Sí, mira, lo de la inflación, justamente vos escuchás por ahí, lo de Schwarzenegger, que te dice, sí, porque la inflación del 25%, ya lo dice, ¿no? Como cuando se hablaba antes del 35, se hablaba del 40, y habla del 25, porque está en campaña, pero se contradice con su mismo partido, el gobierno de la ciudad saca un informe donde la inflación es del 20. Entonces, no creen ni sus propios números. Claro. Hay otras estimaciones que van del 20 para abajo. Yo no sé qué tan bien hechas o qué tan creíbles. Pero ahí a veces también a uno le pasa que en su propia percepción dice, no, acá todo es doble, qué sé yo. Claro, ahí está. Hay mucha diferencia entre lo que puede percibir cada persona, depende también en el espacio en que se mueva. No es lo mismo la inflación capital federal que en el interior, no es lo mismo para gente de clase alta o más de clase media o de clase baja, impacta de maneras muy diferentes. Vos, yo me acuerdo, hace, no sé, varios meses atrás que estuvimos charlando acá en el programa, y vos dijiste de los múltiples factores que disparan la inflación y que después, bueno, termina siendo preponderante el factor que la disparó, sino que se propaga. Y hablaste claro. del tema de también un factor que antiguamente no se tenía en cuenta, que es el factor psicológico, ¿no? Como sí, la sí. población asume la inflación, y que creo que decir desde la parte de los opositores que la inflación está disminuyendo, creo que tiene más importancia en este factor, ¿no? Psicológico, de como decías vos, acá todo sale el doble, creo que eso impacta de alguna manera positivo, ¿no? Sí, sí, bueno, se le llama también expectativas, ¿no? Claro. En economía hay diferentes tipos de expectativas, pero se llama expectativas. La gente percibe eso, o sea, los comunicadores sociales, más allá de, bueno, operadores que siempre se pueden sentir con cualquier cosa, pero está esto, de ir reconociendo cuestiones de la realidad de favorables de la economía que impactan, es la profecía autocumplida, como se dice, no, parece que viene bien y entonces va a ir mejor porque parece que viene bien ahora. Y eso se retroalimenta. También poner con este tipo de mediciones de clima que hay, y las paritarias del año que viene, y los gremios no van a tener el plafón como para pedir un 30%, un 35% como se pedía hace un par de años nomás. Uh-huh. Y todo contribuye a eso. Uh-huh. Creo que todo contribuye a eso. También teniendo en cuenta, pensaba, el tema de este ajuste paulatino que de hecho el gobierno viene haciendo, ¿no? Pequeñas devaluaciones del llamado dólar oficial. Sí. Lo que también podría darle a un gobierno, o sea, el de Scioli, ¿no? Que parece que se va a dar, le va a dar cierta contención, si la sabe instrumentar, del factor social, de poder sostener a través de un tiempo y en forma paulatina, sostener la cuestión social y los disparadores de pobreza que puede dar una inflación, una devaluación abrupta, ¿no? Digo, también el factor tiempo le puede ayudar a contener la protesta social y el impacto que puede tener la devaluación, pienso. Sí, porque te da tiempo para administrar.

Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Lourdes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631, Lourdes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial, La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prode y ahora también con El Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a pasar al bloque internacional, o sea, lo dividimos obviamente por cuestiones de categoría y de análisis, pero como siempre decimos, todo está atravesado por todos, no hay cosas estancas, separadas, pero bueno. En el caso de la economía lo dividimos así. Claro. No podés hablar solamente de una cuestión económica nacional sin tratar el tema general, ¿no? De todo el mundo. De todo. Fíjate, qué interesante ese dato que tiraba, que es tan sencillo, que está en el mental, pero que, bueno, no está presente, porque tampoco tiene la liberación que quiere, que parte de los tratados del comercio del Pacífico tiene que ver con una disputa del mercado de China. Claro, bueno. Bueno, y ahí está el otro tema, no puedes separar la economía de la política. Es un error, es una... ¿Cómo uno dice? Claro, bueno, tiene que ver con un bloque de poder en disputa por hegemónica por el mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a hablar al tema de Ucrania y el avión... Malayo que se cayó. Bueno, que lo tiraron. No confundir, ¿no? Hay dos vuelos malayos famosos últimamente. Es verdad. Uno es el vuelo, no me acuerdo el número del avión ahora, que desapareció. Desapareció, sí. Y que desapareció sin dejar rastro. No se encontró el avión, el avión no reportó un accidente, no hubo señales. En un momento el avión partió, pero este partió de Malasia. Partió de Malasia con rumbo. No recuerdo cuál era el destino, y en un momento del trayecto dejó de emitir señales a radar y desapareció. Y chau, se terminó. Listo. Todavía lo siguen buscando, pero no se sabe qué hay detrás de eso. Ya de por sí, la historia es turbia, porque no lo vimos en el siglo XVI, en el siglo XXI, ¿no? Y encontrar un avión, además que haya en el mar, un avión, no debería ser, uno cree, tan complejo. Igualmente, todo es más complejo, ¿no? De lo que uno cree, porque, por ejemplo, observando las noticias internacionales, siempre las hemos pasado, le doy cuenta con anécdota para presentar esto, que por ejemplo Rusia, en la zona ártica, encontró 6 islas nuevas, no siquiera no conocido y no estaba cartografiado. No. India, está bien que deben ser por ahí, deben ser grandes como este estudio, ¿no? No sé, digo, la verdad es que ignoro, o no, deshabitadas, ¿no? Claro, pero dice uno con satélite, con tanta historieta. Siglas MH17, que habló en julio de 2014, es decir, hace un año y un par de meses, que fue derribado y cayó en territorio ucraniano, ¿no? Viajaba desde Holanda, hola, los Países Bajos. Y era de la aerolínea, la misma aerolínea malaya del vuelo que desapareció. Mirá que me están diciendo que tu micrófono no se escucha bien. Así que vamos a probar el otro. Lo hacemos esto al aire, si no. A ver, probamos. Bueno. No sé si es bueno o malo que no se me escuche, ¿no? No sé si el programa le hace bien o le hace mal, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que, como decíamos, este vuelo que fue derribado, este avión que fue derribado, tenía aproximadamente 300 pasajeros, un poquito menos de 300 pasajeros, 298 creo, fue derribado el año pasado, el 17 de julio del 2014, hace un año y un poquito más, como veníamos diciendo. O sea, un avión civil, ¿no? Totalmente civil, que parte del aeropuerto de Holanda en viaje de retorno a Malasia, cuando pasa por territorio aéreo ucraniano, le meten un misil y lo bajan. Eso es lo que sucedió. Recién ahora, hace una semana más o menos, salió un informe emitido por el Estado holandés, donde explicaba los motivos reales, las pericias, y le hicieron todo el peritaje al avión de por qué cómo lo habían derribado. Bueno, se descubrió que era un misil, Buk es el nombre del tipo de misil, que tiene una ojiva explosiva, obviamente, que explotó en el aire, ¿no? No lo penetró al avión, sino que le pasó por al lado y cuando pasó por encima de la cabina del avión, explotó, y la metralla, la esquirla del misil, perforó el fuselaje del avión y lo volteó. Entonces, bueno, no hay sobrevivientes, fue una tragedia terrible, que hay 300 personas muertas, y bueno, empiezan las especulaciones y las acusaciones cruzadas, y acá viene el tema político, ¿no? Porque obviamente nadie le tira un misil a un avión civil con 300 personas, porque sí, alegremente. Acá hay una cuestión, la primera es que Ucrania no cerró el espacio aéreo, o sea, vamos de lo obvio a lo más especulativo. Lo obvio es que Ucrania, como Estado Nacional, estando en guerra civil, porque ya en ese momento estaba en guerra civil, no cerró el espacio aéreo. Que cuando un Estado no controla todo su territorio, tiene que cerrar el espacio aéreo porque justamente no sabe lo que puede pasar cuando aviones de otras naciones pasen por su espacio aéreo, cuando desde tierra hay un conflicto militar en tierra, ¿no? Es como, qué sé yo, que pases con un avión por encima de territorio controlado por el ISIS en Siria, ponele. Claro. Y te pueden meter un gorchazo, y sí, ¿no? Sí. No, aparte, ya venía de ya el proceso y la escalada bélica, no, ya venía de varios meses. O sea, había pasado de Crimea a estas pequeñas repúblicas que eran, no me sale el nombre. El Donbass, o sea, Donbass, la parte del Donbass. La parte, el este ucraniano. Exactamente, el que da más para el lado de Rusia. Pero, o sea, no era un conflicto nuevo. No. Ya venía creciendo el conflicto, en escala, pero... El conflicto ucraniano empieza, si no me acuerdo mal, a finales del 2013. O sea que ya acá llevaba medio año de conflicto armado. Y ya los apoyos internacionales estaban dados y todo. Entonces, no, ya había caído el presidente ucraniano y ya se venía sucediendo esta situación, y ya había empezado, ya no era una revuelta, ya había empezado la guerra civil, había empezado el separatismo, ya estaba totalmente maduro el conflicto. Bueno, Ucrania no cerró el espacio aéreo, cae este avión ahí, de un misil, obviamente, la otra parte del obvio es que ese misil, en un estado en guerra civil, lo tiró uno de los bandos contendientes. O bien los Maidan, es decir, o bien los ucranianos pro-OTAN, los ucranianos europeos, por decirlo de alguna manera, vinculados a la Unión Europea, o bien los ucranianos separatistas que quieren formar una república independiente que se reconocen eslavos y no occidentales, por decirlo muy muy burdamente, ¿no? Este todo es mucho más complejo, para hacerlo más simple. Que se entienda. A esos ucranianos que se reconocen no ucranianos, que se reconocen independientes, que quieren independizar la región del Donbass, la República Popular de Donetsk, ¿no? Bueno, hacia el interior de ese sector de Ucrania es heterogéneo también. Hay algunos sectores nacionalistas tradicionales, y hay otros sectores que se reivindican, como decía yo, eslavos, ¿no? Una cuestión nacional de corte antiguo, si se quiere, tradicional. Pan eslavo. Pan eslavo, tal cual, pan eslavo. Y hay otro sector que es más popular, revolucionario, de izquierda, donde hay elementos comunistas, que se enfrentan con el imperialismo de la Unión Europea, que se enfrentan con el imperialismo norteamericano asociado a la Unión Europea, y con los sectores nazifascistas que conviven o que hacen de mano de obra en la guerra para la Unión Europea. Los nazis, del sector nazi, identificado con esa parte que Alemania nazi invadió Ucrania, ¿no? Es un cipallismo de cuarta ser nazi en Ucrania. Pero los nazis ucranianos se alinearon con el sector occidental, ¿no es cierto? Con el sector pro-norteamericano, es así, son la mano de obra del sector. Esos son los nazis ucranianos, son Maidan. En el otro bando, bueno, hay sectores antifascistas, hay sectores de izquierda y también hay sectores nacionalistas, como decías vos, paneslavo. Ese sector, nosotros, por sentido común, no digo nosotros los que hacemos de norte a sur, sino nosotros, los occidentales, si se quiere, o los que estamos bajo la égida de la información occidental, los asociamos al sector paneslavo y al sector revolucionario y de izquierda con toda su heterogeneidad, que no necesariamente tienen que entre ellos tener acuerdo, ¿no? Sino que tienen un enemigo común, que es el Maidan. Lo asociamos, a todo ese sector lo asociamos con Rusia, porque la potencia que tiene más cercana y que confronta de alguna manera a nivel internacional con el sector pro Unión Europea es Rusia. Entonces se asocia ese sector con Rusia, de que son prorrusos. El término pro, la palabrita prorruso no dice nada en realidad, ¿no? La palabrita prorruso no es real necesariamente. No todos los sectores que luchan por la independencia del Donbass son todos prorrusos. No todos quieren ser rusos. Es verdad que hay un sector que habla de la anexión de una república federativa anexada a Rusia. Bueno, hay un montón de propuestas dando vueltas. No hay un sector ucraniano que quiere ser europeo y un sector que quiere ser ruso. No es así, es una simplificación de cuarta también. Pero bueno, esos son los dos bandos, dos grandes bandos en disputa, con toda su heterogeneidad hacia adentro, que obviamente los holandeses, el peritaje holandés, dice que el misil Buk es un misil que ya está en desuso, porque el misil fue producido a principios de los 80 y la fábrica productora de ese misil, que tiene sede en Rusia, porque lo producían los rusos soviéticos, la fábrica de ese misil Buk que derribó el avión, decía que, aún extendiendo todas las prórrogas posibles, ese misil tiene una vida útil de 25 años. Y empezó a ser producido en principios de la década del 80, o sea que ya está caduco, es un fierro que no sirve más, ¿no? Entonces, es todo tipo de utilizaciones extralegal. Entonces, ese fue el peritaje holandés, dice, es un misil ruso que los separatistas prorrusos trasladaron desde Rusia, que Rusia les brinda a ellos para combatir al ejército legal, regular, qué sé yo, de Ucrania, que es pro-occidental y es europea y quiere ser civilizada, ¿no? Claro, una especie de civilización y barbarie. Claro. El problema es que el ejército ucraniano, el regular, tiene armas rusas también. No, ahí salió el peritaje. Los rusos hicieron su propio peritaje, ¿no? Dijeron, esa información está sesgada, hicieron su propio peritaje integrado por expertos de la fábrica de ese misil. Y los expertos de la fábrica de ese misil rápidamente encontraron los archivos donde dice, no, este misil se producía en la Rusia soviética, en el territorio ruso, en la época soviética, y se transportó a la Ucrania soviética. O sea, que esos misiles se los quedó el gobierno ucraniano después de la separación. Claro. Es decir, estaban en poder del gobierno regular de Ucrania. Ahora, también, para no ser inocentes, ¿no? Que lo podían tener, que los separatistas deben tener algunos, que lo podían tener, que haya sectores del ejército que se hayan pasado de un bando a otro, que se haya habido comercio ilegal, eso puede ser, pero absolutamente. Tal cual. Ahora, los que lo tenían por derecha, los que lo tenían de manera blanqueada, era el gobierno ucraniano. O sea, te da la pauta fehaciente de que era un misil de la época soviética, pero todavía sigue siendo incierto y va a ser difícil de comprobar quién lo tiró. Va a ser difícil de comprobar, esa es la resolución rápida, digamos, pero por una cuestión de, si se quiere, de hablar de probabilidades de... El informe holandés lo pone en probabilidades de quién lo tiene, quién lo produce. Lo produce Rusia, se lo dio a los rebeldes prorrusos, lo tiraron ellos. Ese es el informe holandés, digamos, así rápidamente. El informe ruso dice, no, ¿quién lo tiene? En su mayoría el gobierno ucraniano, porque se lo quedó de la época soviética. Claro. ¿Quién tiene más de esos misiles? El gobierno ucraniano. Los rebeldes no sabemos si tienen. Los que seguro tienen son el gobierno ucraniano. Esas son las dos versiones, las dos hipótesis. Y bueno, y ahí está. Lo interesante que deja esta reflexión es los niveles de escalada que llega a tener esta confrontación entre sectores hegemónicos más tradicionales, más vinculados al imperialismo occidental, y otros sectores emergente que si bien tienen convivencia en muchos aspectos de la economía internacional, como es Rusia, Estados Unidos, digamos, y China, Estados Unidos, que se habla de economías complementarias, no son dos bandos definidos, no es la Unión Soviética, Estados Unidos, esas giladas que se dicen, ¿no? Que se hacen esas transpolaciones históricas, no tienen nada que ver. Sí, no es nada que ver. Nada no, que ver. Estamos hablando de dos cosas distintas. Dos cosas distintas, pero aún por disputa, por ese tipo de disputas, que no tienen dos modelos de mundo distintos, ¿no? No es que hay dos modelos de mundo en disputa, sino que son disputas más, si se quiere, puntuales, se llegan a estos... A esto creo que aporta un poquito a la... Yo creo que hay disputas de intereses de países, de las propias burguesías de cada país, del propio proyecto de cada país, pero no una disputa ideológica como era la época entre la Unión Soviética y el campo todo capitalista, ¿no? Uh-huh. Y con el imperialismo yanqui a la cabeza. Uh-huh. Estamos hablando de dos épocas distintas. Uh-huh. China, no sé, yo habría que hacer un programa dedicado a China, porque a mí China me llama, tengo poco conocimiento, nada, escaso, escasísimo, muy pobre, y demasiadas preguntas. Y la verdad que hoy China es un actor internacional preponderante, que explotó de un día para el otro. Y no sabemos nada. Y no sabemos nada, y la verdad que se escucha mucho hablar, mucha gilada, que a simple vista te das cuenta que tiene poco conocimiento, se tiran cosas muy superficiales, uh-huh. O se hacen especulaciones. Uno puede hacer una especulación en función de una charla y decir, bueno, a ver qué va a pasar, pero... hacer especulación y reafirmarla como valideras y como que es así, es poco serio. Entonces tendríamos que hacer armar una charla con el tema de China, por lo menos para tener una proximidad, ¿no? Uh-huh. Y las distintas vertientes como ven a China. Uh-huh. Bueno, a eso habría que hablarlo también con... Hay que leerlo a Tilio Borón, ¿no es cierto? Él tiene varios escritos hablando de China y ha visitado China hace un tiempo. Sí, vamos a dar los agradecimientos, perdóname, pero vamos a dar los agradecimientos del rigor a Manu de la Cuesta, bueno, ya un integrante del equipo del programa, ¿no? Con él hicimos el programa pasado, que fue el que nos avisó de que el micrófono se escuchaba mal. Siempre. Ese programa lo tenemos que subir ahora porque yo no tenía el archivo, así que lo vamos a subir esta semana. Uh-huh. Ahí empezamos a tocar un poquito más en profundidad el tema de la intervención rusa en el conflicto con el ISIS, que en este transcurso de esta semana, ahora después lo tocamos bien, pero en este transcurso de esta semana el ISIS retrocedió un montón. Está cambiando el mapa político y geográfico con respecto a ese conflicto, que no es solamente sirio, es regional. Es regional y está dentro de la geopolítica de los dos bloques que se están disputando el poder entre Rusia, Estados Unidos, Siria, viejo aliado de Rusia, ¿no? Y bueno, ahí se está, y entra una potencia, lo que se llama en las relaciones internacionales, potencia regional o potencia mediana, bueno, hay distintos términos, que es Irán. Uh-huh. Irán también juega, y del otro lado juega Arabia Saudita también. Uh-huh. Y con Turquía ahí también como un actor bastante de preponderancia. Vamos a un tema, no sé. Sí, vamos a escuchar Roxanne de The Police. Ah, bueno, se vino moderno. Más o menos, se vino occidental. Tiene 30 años tiene se el vino, tema. Ah, bueno, pero digo, se vino occidental y cristiano. Sí, occidental y protestante. Bueno, vamos con el tema y después ya vamos a la entrevista con Fernando Isas. Roxanne, Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1. Ya estamos en comunicación con Fernando Isa, compañero de la Federación Palestina. Con él vamos a charlar un poco estos nuevos crímenes que cometió el Estado de Israel allí. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá Lucho te saluda y el equipo lo hacemos con Eduardo también. Bárbaro, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, buenas Fernando. Buenas tardes a la audiencia también. Bien, gracias por atendernos, Fernando. Gracias a ustedes por el llamado y por difundir esto que está pasando. Fernando, para comenzar, ¿cuál fue el motivo disparador que empezó todo esto, ¿no? El motivo disparador, nada más, para después empezar a analizar en profundidad lo que ocurre, ¿no? Vos te referís a esto que algunos medios llaman la tercera intifada de principios de octubre. Claro, claro. Bueno, el disparador siempre es la ocupación de hace 67 años del territorio de la Palestina histórica. Uh-huh. Más que sobrado motivo para estar resistiendo permanentemente. De todas maneras, hay una suerte de detonante coyuntural, por adjetivarlo de alguna manera, sí, que es el cierre de la emplanada de acceso a la mezquita de Jerusalén, uh-huh, la que en una de las paredes los judíos reverencian como el Muro de los Lamentos y que aducen de que es parte del templo de Salomón. Uh-huh. De todas maneras, esto actuó como un disparador coyuntural. No podemos soslayar, Eduardo, Lucho, el tema de los 67 años de ocupación y la permanente colonización que Israel sigue llevando a cabo dentro de los territorios palestinos. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Claro, el tema, lo que subyace en este problema que vos decís, de índole aparentemente netamente religioso, subyace todo lo demás que está diciendo. No, pero es que casualmente esa falacia es la que confunde desde lo que nosotros llamamos terrorismo mediático. Acá no hay una cuestión interreligiosa entre las tres comunidades monoteístas que uh-huh están dentro de Palestina. Sí. No es un problema con los judíos, ni con los católicos, ni con los musulmanes, ni entre ellos de ningún tipo. Es más, históricamente en Palestina convivieron en paz y en armonía los judíos, los católicos y los musulmanes. Uh-huh. Y cuando digo la Palestina histórica, hablo de la Palestina de antes del 48 y desde antes de la creación de ese invento llamado Israel. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el 48 la población permanente que vivía en Palestina de judíos, de palestinos judíos, oscilaba entre el 3,5% y el 5%. Y nunca tuvieron problemas, es más, estaban protegidos, entre comillas digo, protegidos por los distintos imperios que dominaron Palestina, porque tampoco eso podemos soslayarlo, de que Palestina es el único territorio en el mundo que vivió siempre bajo ocupación. Uh-huh. Si nos ponemos a retrotraer históricamente, bueno, hoy tenemos la colonización y la dominación del sionismo. Anteriormente fue el mandato británico, que fue el que de alguna manera abrió las puertas del sionismo europeo para que los judíos europeos que escapaban de la Europa nazi pueblo en Palestina. Y si seguimos yendo para atrás, bueno, antes del mandato británico, el Imperio Otomano, y podemos llegar hasta el principio de los días. Uh-huh. Fundamentalmente creo que la cuestión pasa porque Palestina en estos momentos está siendo bastardeada por el régimen de ocupación sionista israelí. A mí particularmente evito llamar el Estado de Israel, porque es realmente un Estado ficticio que ni siquiera después de 67 años de ocupación en la Palestina histórica tiene presentado su catastro como exige la comunidad internacional y el derecho internacional, que es marcar cuáles son tus fronteras. Uh-huh. Israel es el único Estado del mundo que no tiene delimitado su catastro. Y eso no es casualidad, ¿no? ¿Cómo? No es casualidad. No, digo, no es casualidad, no es negligencia. Porque esto tiene que ver con con lo que nosotros llamamos el nuevo mapa de Medio Oriente, que es el imperialismo, comunidad europea, el neoliberalismo, viene sosteniendo, pergeñando ya desde los acuerdos de Oslo a esta parte, el nuevo mapa de Medio Oriente. No es casual el invento de las primaveras árabes, no es casual en función de este nuevo mapa que pergeñaron estos demonios realmente, porque es perverso lo que están haciendo al punto de incendiar el planeta. Esto es una visión muy particular que creo que mucha gente la va a compartir, compañero, porque realmente a veces para entender, nosotros sostenemos una suerte de axioma. Para poder entender lo que pasa por la vereda, por la cloaca de tu casa, es necesario poder ampliar la mirada a lo que pasa a 15, 20 mil kilómetros de distancia, como para poder entender lo que también nos pasa a nosotros en la patria grande, en Latinoamérica, y particularmente en nuestros países, ¿no? Uh-huh. Esto no es casual, esto creo que obedece a un plan sistemático muy muy bien orquestado, porque si no se entiende la matanza, el genocidio, que permanentemente llevan adelante con el pueblo palestino, pero también con los sirios. Sí. ¿No? Porque de alguna manera la prensa dominante, la prensa, el terrorismo mediático, porque cuando hablamos de terrorismo mediático yo me refiero a las nueve familias que dominan los medios de comunicación en Occidente. Uh-huh. Y que, oh casualidad, son nueve familias sionistas de origen judío. Uh-huh. Hablo y adjetivo de manera política cuando digo que son nueve grupos sionistas, y hago una referencia cultural a que son grupos de sionistas judíos. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Claro. Ahí está la diferencia. Bueno, ahí está la diferencia. Cuando tergiversan y ponen y titulan y adjetivan de que terroristas palestinos incendiaron la tumba de José. José es, de acuerdo a la tradición judeo-cristiana, pero también musulmana, es un hijo de Palestina. Uh-huh. Y el razonamiento que nosotros hacemos, ¿qué necesidad tiene un pueblo que vive bajo ocupación prender fuego o atacar lugares donde también son venerados por los musulmanes? Uh-huh. Esto también se hace eco cuando uno lee noticias que emanan de la comunidad católica en general. Cuando desde el Vaticano esgrimen un diario y una cadena informativa, dicen que terroristas palestinos, aunque musulmanes, atacaron la tumba de que veneran los judíos, y en Nablus, me refiero particularmente a la ciudad de Nablus, es una zona de los territorios palestinos ocupados, que ese lugar de veneración, reitero, de judíos, cristianos y musulmanes, está bajo el control del ejército de ocupación. Uh-huh. Esto no está bajo control ni administrativo ni policial de lo que en esos lugares, en esos territorios, se llama Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad administrativa. Uh-huh. Esto está bajo el control del ejército israelí. Un ejército que algunos dicen que es el segundo más importante y más poderoso del mundo, otros dicen que es el cuarto ejército, pero bueno, está entre los primeros cinco, convengamos eso. ¿Cómo? Están bajo el control de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y cuatro ciudadanos civiles palestinos con derecho a luchar por la ocupación de su tierra logran un atentado en la tumba de José. Evidentemente, esto tiene un viso de confrontación religiosa y nosotros la desestimamos y la desmentimos completamente. El problema central en todo esto es la ocupación permanente desde hace 67 años de la Palestina histórica, de la Palestina del 48 y de la Palestina, incluso después de la guerra de la mal llamada Guerra de los Seis Días en junio del 67, porque en los territorios palestinos ocupados, a partir del junio del 67, viven más de 500.000 colonos israelíes dentro de territorio palestino ocupado. Uh-huh. Ese es otro de los motivos. Uh-huh. Bueno, si esto realmente no amerita lo que están haciendo los palestinos, tenemos que entrar a replantear un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la lucha por la liberación de los pueblos. Fernando, para aquellos que nos escuchan, que recién están entendiendo, aproximándose al problema, porque, viste, como vos decís, los medios siempre lo toman, toman la versión del sionismo, palestino, islam, terrorista, sí. Y punto. ¿Cómo podrían hacer para informarse más? ¿En qué medios ¿no? pueden buscar? Y también para aquellos que tenemos algún activismo político, que somos militantes, ¿de qué forma podríamos ayudar a la causa palestina? Bueno, en lo más inmediato, compas, les comento, el día 30 de octubre hay una marcha organizada a las 18 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en solidaridad con Palestina uh-huh. y en condena al Estado ocupante de Israel, no solamente por el genocidio que está llevando adelante, sino como una manera de que respete el derecho internacional y acate las resoluciones de Naciones Unidas, uh-huh. en primer lugar. En segundo lugar, les doy un Facebook que es Federación Federpal, Federación de Entidades Argentino-Palestina de la República Argentina. Ahí tenemos una página, es una manera de poder acercarse. Ahí ya lo vamos a publicitar en nuestro Facebook. Es Federpal, sí. O Federación Palestina. Sí, sale al toque. Mira, ahí Lucho lo estaba buscando en la computadora y sale enseguida con Federpal, ya les aparece su página. Sí. Mira, hace unos días he participado en un lanzamiento que se hizo acá en la Argentina, hace dos viernes atrás, ayer no, sino el viernes anterior, en una facultad perteneciente a la UBA, el lanzamiento del BDS Argentina, que es un libro sobre el boicot, desinversión y sanciones a la ocupación israelí, que es una edición hecha acá en la Argentina, cuya autora es una española, que habla del BDS a nivel internacional, excepto de la forma en que los hombres y mujeres de a pie, argentinos o latinoamericanos, podemos interiorizarnos un poco más del tema, que es no consumiendo sí. productos que dicen ser israelíes, que el código de barras es el número 729 en el código de barra de los productos, que son cientos y cientos de productos, y muchos de ellos están siendo elaborado, manufacturado dentro del territorio palestino ocupado, no solo por los colonos ilegales que viven en esos territorios y en esos barrios cerrados, porque en definitiva son una versión de los country de Oriente Medio, los barrios de los colonos, rodeados de población campesina palestina. Mucha de esa mano de obra es de esos colonos ilegales, pero también de muchos obreros palestinos, que por supuesto el jornal, el salario de esos trabajadores cuesta menos de la mitad de lo que cuesta un trabajador israelí. Esa es otra de las formas de explotación, exactamente. Se está, a pesar, ya está muy preocupado el gobierno israelí por los alcances del BDS a nivel internacional. Acá en la Argentina tenemos pequeñas batallas ganadas al respecto, por suerte, que tienen que ver con no dejar que se instale la empresa más importante de agua israelí, que el 51% de su paquete accionario es del Estado de Israel, y que iba a ser pie de playa en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Berisso. Bien. Los trabajadores del sindicato de la ex agua, obras sanitarias, que hoy está como una especie de empresa residual, uh-huh. y los empleados de Aguas Argentinas, o de la empresa que maneja el agua, fueron los que junto con los integrantes que somos del BDS Argentina, del BDS Internacional, por supuesto de la Federación Palestina y con muchos políticos que están en la Comisión Amistad Argentino-Palestina, logramos hacer abortar esta suerte de pie de playa que Mekorot quería hacer en la Argentina a través de la provincia de Buenos Aires. Insisten con el tema, están hablando ya, tratando de llevar adelante esto en Bahía Blanca, en Tucumán, donde hay un coto sionista importante con el gobierno de Alperovich, pero particularmente por la esposa de Alperovich, una declarada sionista, como ya conocemos todo, ¿no? Obviamente. No estoy diciendo nada que no sea una información que se haya, que cualquiera la puede haber leído o escuchado en los medios de esta señora, ¿no? Uh-huh. Con respecto a su fidelidad y a su comunión con el sionismo del Estado de Israel. Bueno, estas son algunas de las puntas, compañeros. Sí, sí, sí. Fundamentalmente que traten de acercarse a cualquier, en este caso a la Federación Palestina, a través del Facebook. Hay distintas maneras, hay mucho activismo que a veces no se viraliza en los medios, casualmente por esta posición dominante de, uh-huh. de algunas empresas comunicacionales. Está bien. Ahí ya lo estamos publicitando, bueno, tratando de dar una mano como podemos y con nuestros límites, ¿no? Sí, no, entiendo, es difícil, compañero. Esto que yo les comentaba de la marcha del día 30 es a las 18 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Uh-huh, muy bien. Y esto no es una convocatoria que hace la comunidad de origen palestino en la Argentina. Son argentinos, somos argentinos de distinta extracción política, de distinta extracción cultural, solidarios, muchos son activistas por la causa palestina, son esto es una convocatoria hecha por estos grupos de personas autoconvocadas para expresar la solidaridad con el pueblo palestino y para parar realmente la limpieza étnica que están llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Pero también seguramente va a haber espacio para expresar la solidaridad con lo que está haciendo el llamado Estado Islámico en Siria, uh-huh. la pretensión de Israel de atacar nuevamente el sur del Líbano. O sea, todos pequeños frentes que el sionismo va abriendo como suelo calificar yo muchas veces, para ganarle tiempo al tiempo y demorar la retirada de Palestina. Uh-huh. Y un dato fundamental que también forma parte del terrorismo mediático al que refería. Tengo tiempo, ¿no? Sí, mira, estamos un poquito ajustados con el tiempo. Pero igualmente, no, terminá a concluir la idea. Que mucha gente en Occidente hablan de la Franja de Gaza, uh-huh. que hace muy pocos meses, a principios de este año, tuvo el asesinato de 500 niños dentro de un total de 2.650 palestinos asesinados, uh-huh. y la gente en Occidente, de manera dirigida y fagocitada, hablan de Gaza como si no fuese Palestina. Tal cual. Y cuando estamos hablando de la Franja de Gaza, también estamos hablando de Palestina. Tal cual. Esta era una aclaración nada más como para posicionarla a la gente en las noticias que a veces recibe y que no puede decodificar. Uh-huh. Fernando, te hago una última pregunta, a ver, sí. vos qué opinás. Estamos un poquito acotados con el tiempo, pero es interesante. Contame, a ver. Decime. Vos un poquito lo mencionabas recién, ¿cómo ves vos esta situación de la guerra civil en Siria? Vos sabés que hay algunas opiniones que comparten de que el sionismo tiene algún grado de colaboración con el ISIS, ¿no? A pesar de tanta alaraca religiosa, pero hay algunos grados de cooperación ahí mutua. ¿Vos lo ves así? ¿Lo compartís? ¿Tenés una visión alternativa? Sí, claro, por supuesto. Esto nosotros lo hemos denunciado más o menos antes del año que empezó empezaron a infiltrarse mercenarios en Siria. Uh-huh. Había, en, porque estamos hablando de hace tres años a esta parte, tres sí. años y medio para ser más exacto, y en el primer año Israel tenía por lo menos 120 o 150 entrenadores a los mercenarios, uh-huh. que son mercenarios de 80, entre 80 y 100 países distintos. Uh-huh. No tienen de musulmanes, no tienen nada, se llaman, están mal llamados ejército, Estado Islámico, perdón, uh-huh. Son mercenarios de entre 80 y 100 países de todo el mundo, son están muy bien pagos, uh-huh. y por supuesto ahí está la mano negra de Estados Unidos y del Estado de Israel, uh-huh. aunque también de algunos árabes, Arabia Saudita, Qatar, las petrodinastías del Golfo, uh-huh. que por supuesto no quieren, son cómplices y socios del Estado de Israel. Uh-huh. Esto no solo que quedó demostrado, esto no quiere ser una apología de Rusia, ni de Putin, ni nada que se le parezca, es tratar de poner una mirada lo más objetiva posible. Uh-huh. Rusia en 10 días logró desbaratar lo que supuestamente Estados Unidos hace un año. En 3 años y medio. Sí. Israel no recibió un solo ataque de este mal llamado Estado Islámico. Uh-huh. Algo que realmente incomprensible. Nosotros creemos que es una forma por elevación desestabilizar y hacer caer el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, uh-huh. es un tiro por elevación a Irán. A Irán. Uh-huh. Que es el enemigo jurado de Israel primero, pero también de las dinastías petroleras del Golfo. Uh-huh. Bueno, Fernando, primero te pedimos disculpas por lo acotado del tiempo. Quizás te agradecemos mucho que nos hayas atendido. La verdad que muy claro, datos muy precisos, ¿no es cierto? Nosotros esto lo venimos difundiendo siempre, le damos una atención general al tema, pero es interesante tener estos datos más puntuales. Y además complementaste algo que nosotros veníamos hablando, que es esta novedad de la intervención rusa en el conflicto civil sirio, que con los resultados que viene dando y este retroceso del como decís vos, mal llamado Estado Islámico, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho y estaremos en contacto. Quedo a las órdenes de ustedes para lo que gusten. Dale, dale, muchas gracias. Y gracias, igualmente, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Bueno. Gracias, hasta luego. Estaría bueno reiterar el horario de la convocatoria, ¿no? Era el 30, uh-huh. A las 18 horas. A las 18 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Uh-huh. Así que bueno, todos los que puedan ir y ayudar de alguna manera al pueblo palestino que está siendo masacrado hace décadas por el sionismo y el Estado israelí, que no es más que nada la punta de lanza del imperialismo ahí en el Medio Oriente. Bueno, ya estamos terminando. La verdad que se me pasó volando el programa. No sé, a vos. Sí, qué buena la entrevista esta, ¿no? Porque él, claro, como su frente de militancia es ese, sí, la tienen bastante clara. Sí, bueno, aparte es un gran militante de la causa, ¿no? No, por eso digo, como está comprometido con esa causa, profundamente, es interesante el estudio de muchos datos que a nosotros es verdad, y nosotros nos llegan muy viciados, y es verdad, nosotros caemos en esta cuestión de el ataque israelí a Franja de Gaza, ¿no? Decimos, somos ese lenguaje. Cuando habría que empezar, habría que ir el ataque israelí al pueblo palestino, y después hablar de la Franja de Gaza o de Cisjordania alternativamente, ¿no? Pero es real, cada ataque a Franja de Gaza en realidad es parte de ese genocidio de baja intensidad que hace Israel contra Palestina para que los palestinos se extingan, básicamente, ¿no? Ellos usan las dos armas. Una, la colonización, es decir, la ocupación, y por otra, el exterminio militar. Uh-huh. Bueno, ahí Manu está diciendo que estuvo bueno el programa. Bueno, claro, pero le vamos a mandar un saludo al aire, pero se ve que no escuchó la anterior, porque este es el segundo saludo al aire. Le mandamos el segundo saludo al aire. Bueno, mandale otro igual saludo. Igual se merece dos igual. Che, bueno, como vos viniste, para terminar el programa, como vos viniste muy pop, no te tenían esa faceta, no, ¿eh? No, hoy no traje folclore claro. Mongol, nada. Claro. Cultura contrahegemónica. Se vino re comercial, el mejor estilo pop de la década del 80. Bueno, entonces vamos Vamos a continuar la línea de Lucho para terminar el programa y vamos a ir con el de Police Argentino. ¿Sabés a quién le llamaban? Ah, no, ¿quién es el de Police Argentino? A otro grupo de la década del 80 que se llamaba Hit. Ah, los hits. No? Bueno, ese era el grupo de Police. Ana, ¿no? Vos pusiste, claro, es la misma temática pero con otro nombre. Con otro nombre, tal cual. Así que bueno, buen tema. Vamos al tema y ya nos estamos despidiendo. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue gris y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. Bueno, ahí pasaba el de Police Argentino, ¿eh? Te desayunaste con muy buen tema, el el baterista del grupo fue baterista de Charlie. Ajá. En la época más pop de Charlie. Uh-huh. Así que bueno, ahí por la década del 80. Yo te digo, toda la vida, como te decía afuera del aire, asocié este tema con Roxanne de Police, ¿no? Sí. Obvio, porque aparte, habla de lo mismo. Claro, habla exactamente lo mismo, es la misma temática. Y no tenía ni idea de que le decían los de Police argentinos. Los de Police argentinos, así es. Pero ahí después viendo el videito de YouTube y todo, hasta luquean como los de Police, ¿no? Sí, sí, aparte son tres, el Power Trio y toda la historia. Acá lo distinto era que el que cantaba era el baterista. Ajá. Así que bueno. Bueno, nos estamos despidiendo, agradecemos a los que pudimos entrevistar, que se prestaron para darnos su experiencia, para contarnos sus conocimientos, para compartir, que eso para mí es lo fundamental. A los que nos escuchan, a los que opinan, a los que nos putean, y a los que se quieren ir de nuestras páginas, de nuestro Facebook, exactamente, son libres de lo que quieran, son libres de hacerlo. Pueden apagar el programa de burguesa, claro, y ejerzan sus derechos. Pueden apagar el programa de radio, pueden irse de nuestras páginas, todo lo que tienen, la libertad del mundo, nadie le va a decir nada, no hay ningún problema. Es más, nos han puteado y los hemos traído al programa de radio. Uh-huh. Así que qué problema puede haber. Ahí nos están poniendo que somos como Pergolini y Ali Paluch, loco, dejate de joder, no seas hijo de... Bueno, hacemos un programa adolescente medio con problemita de evolutivo, claro, ¿no? Claro. ¿No? Porque son tipos que ya deben andar por los 50 años y siguen hablando la misma pavada. Bueno, nos escuchamos el sábado que viene. Esta semana, prometemos, subimos el programa anterior, que estuviste vos, Manu, y este ya lo tenemos, lo subimos en nuestro blog y en nuestro Facebook. Hasta el sábado que viene. Buenas tardes. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, www.arbia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. Sindicato de Trabajadores Municipal de Tigre.